Ven y vive la experiencia. Del 12 al 20 de noviembre llega Feriarte, Feria de Antigüedades y Galerías de Arte. Descubre la decoración más exquisita, joyas especiales, arqueología, pintura antigua y artistas contemporáneos. Entra en ifema.es y compra tu entrada. IFEMA Madrid, siente la inspiración. Ven y vive la experiencia. Del 12 al 20 de noviembre llega Feriarte, Feria de Antigüedades y Galerías de Arte. Descubre la decoración más exquisita, joyas especiales, arqueología, pintura antigua y artistas contemporáneos. Entra en ifema.es y compra tu entrada. IFEMA Madrid, siente la inspiración. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Hola, muchachos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Qué milagro. Hola. No sé por qué los oigo, pero sin oírte. Ando con demasiado catarsis y demasiado rollo de volverlos a oír hoy, pero yo no sé. Es que me soñé hoy 3 horas que estaba con ¿Soñaste ustedes. Con nosotros? ¿En serio? Yo tengo como el mismo déjà vu, no sé por qué. Podrío, pero bueno. Pues listo. Es que el sueño no pinta muy bien tampoco, es medio pesadilla, le digo. Sí, no, pero el peor de todo, Nicolás Samper. Que sí, qué podrío. ¿En serio? Fue lo que hizo que ese sueño fuera un pesadilla, no. Es que creo que tuve el mismo que sueño. Es que es un adorno y unas cosas. Tema del día, Nicolás. Mire, ¿qué exceso cometiste con tu tarjeta de crédito? Exceso. Bienvenidos al mundo de hoy. Bueno, yo vivo en esas. ¿Qué más? Bueno, la super noticia de hoy, que le iba a echar dentro de 2 meses, pero pues la voy a echar ya, es el tema de la inflación en Estados Unidos, que resultó absolutamente maravillosa, 7.7%. ¿Qué pasa con eso? Eso, cuente, ¿qué, cómo es la cosa? Al Estados Unidos tener esa inflación, el dólar se desinfla porque ya todo el mundo se tranquiliza porque la economía americana se estabiliza mucho. Hoy de hecho subió el Nasdaq 7%. Uh-huh. Eso no pasaba hace mucho tiempo. Tal vez por el metaverso. Sí, pero no. Déjame. Uy, chévere. Somos súper, súper Flash Gordon. ¿Qué se inventa? Flash Gordon. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que las otras monedas se revalúan. Claro. Entre ellas el peso colombiano, que vamos a esperar ahorita que John Torres dé el dato exacto porque no quiero improvisar. Pero estoy seguro que el peso subió, o sea, se revaluó mucho. Y el tema es que lo que quiere decir que no hay inflación o no hay tanta, el estimado era 8%. Uh-huh. Y 7.7 para los gringos es muy alto, muy altamente bueno, claro, en términos de que bajó positivo la inflación, mucho. Uh-huh. Entonces ya preguntan si en diciembre van a subir la tasa del 0.5. Uh-huh. La gente no sabe, no cree, pero pues esto impulsa un poquito temporalmente. Las monedas del mundo, pero a la larga no sabemos qué va a pasar. Oye, ¿le puedo hacer una pregunta al respecto? Claro. Tiene que ver eso, no, por eso lo pregunto, porque no lo sé, lo que pasó en las votaciones de Senado y todo eso. No, Yo creo que no, porque es un buen punto. En las votaciones de Senado no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque no está definido ni la Cámara de Representantes, claro, ni el Senado. Pero como de se hecho, avizoraba como una gran ola republicana. Exacto, como que claro, Trump se ve. Yo por ese creo, lado. Yo creo que por lo que leí, pues puede que haya movido las bolsas negativas, pero como está así como empatado, ¿qué está comiendo quién que no, no ve? Quiero saber. Un chiclecito yo. Pero es que suena mucho. No, ya. Deje de estar chasqueándola. Bueno. En claridad, nos faltan para asegurar en la Cámara de Representantes 9 votos de los republicanos y faltan 2 votos de los republicanos para asegurar el Senado, pero muy levemente. Pero sí, en Georgia no se logró la mayoría, por lo cual hay que hacer segunda ronda, que se conocerá a comienzos de diciembre. Pero lo que sí es muy importante es que cuando la inflación en Estados Unidos baja, el mundo respira. Las bolsas crecieron en todo el mundo hoy brutalmente. ¿Para qué me preguntan si no contestan? No, es que no, estoy esperando. Estamos a ver qué más iba a decir porque claro, le tenía otra pregunta. Claro, pero no me vaya a preguntar. No, no lo voy a acorchar. No. Del metaverso. No. Le voy a preguntar otra cosa que también tiene que ver con la política, porque pues lo hemos hablado acá. Joe Biden ha tenido mucha diletancia en cuanto a su popularidad. Es decir, empezó bien, después terminó bajando. Pero claro. Yo creo que el dato de hoy se sienta de maravilla. Eso le iba a preguntar. Ya puede recoger los papeles del piso con más velocidad. O ya puede permitir que un edecán le recoja el papel, porque es que cuando uno está livianamente cucho, uno quiere hacerlo todo, pero la gente lo mira con reproche y burla. Muchas gracias. No sé, pues que ayer se le cayó un papel y eso duró como hora y media hasta subirlo. No, pero, sí, eso se desechó un rato. Y los periodistas ávidos de preguntar y recogió el papel y se fue. Es que también, ¿qué hacía? No, pero tranquilo. Les doy un dato, gobernador de Alaska, republicano. ¿Para qué sirve? Para absolutamente nada. Sí, nothing. Absolutamente nada sirve eso. Sí. En este momento el Senado de los Estados Unidos tiene 48 demócratas, 49 republicanos. Faltan 2 voticos. No, faltan más. Muy dividido, ¿no? Pero con 51 se asegura, pero... Pero está muy dividido. Es que el conteo es difícil, Nico. Es que es largo. Pues la señorita Hobbs quisiera ser gobernadora de Arizona. ¿Y qué lo impide? No, es que va empatada con la señorita Lake. Y faltan el 23% de los votos. Ah, todavía falta harto. Es que allá es pero es que ese cuento que es que la registraduría en Colombia es rápida. Pues se acuerda el sur de la Florida, eso fue lento, esa votación. Lombardo en Nevada, 50%, pero es que están en el 84%. Ah, todavía falta un 16%. Espero de John Torres Jiménez los datos más sobresalientes, pero yo les dije que la cosa es impresionante. Ahora, yo tengo otra última pregunta. No, yo no soy gringo, pero no, dime. No, como ahí, como especulación. ¿Tú crees que vuelva a llegar a 5,000 o nos vamos a ir para abajo yo o nos mantenemos? No, vayamos para abajo. No, yo también, porque tengo que pagar algo en dólar. La tarjeta. Sí. El que vaticine sobre eso es un absoluto imbécil. Sí, eso no hay cómo saber. Pero un poquito, si tú ¿no? supieras eso, estarías de directora general de la NASA. Y no tendrías que aguantarte los originales a un sueldo bueno, pero no de la talla de lo que te mereces, bueno, Nicolás. Bueno, opinión. Tranquilo, hombre. Que pues, dejémoslo de este tamaño. Le podrían pagar en dólares, por claro, ejemplo. Claro, por ejemplo. Claro. Dicen, oye, esta China tiene un futuro económico muy grande. ¿Se le va a pagar en dólares, en euros o en... se le paguen libras esterlinas, que no sí. es malo. Ah, no, divino. Oh, ¿cómo? Hermoso. Ah, y todas las monedas todas crecieron hoy, incluyendo el peso, pero no me quiero comenzar a dar datos. El único que tiene el dato exacto de la tasa representativa del mercado se llama John Torres. Hey. Sin comentarios, John, que ya los comentarios yo los que ya hicimos los comentarios estamos completos. No, tranquilo. Los de los comentarios estamos tranquilo. Completos. Laxalt de Nevada va ganando, pero es 84%. Van despacito. Es que el afán es de el republicano, Lombardo republicano. Okay. El afán es de... Para mí. Es que estoy que lo tiro, pero sé que voy a resultar un poco incómodo. Para no, por eso. Sociedad. Es mejor que lo guarden su tranquilidad. Pero sí, yo soy de afán. ¿Qué le vamos a hacer? Eso sí, no hay nada, pues... ¿Sí? Sí, no. Yo aprendí lo mío con es el afán. Que voy al afán. No, yo soy el rey del afán. A mí me encanta estar de afán todo el día. ¿Qué mal les puedo decir? No, que tengo unas notas maravillosas. Hoy estoy en mi punto. Sí, punto en nieve. Salsa. Punto, interesante. O caramelo. No, estoy en un punto climático, en clímax. O sea, todas las notas, no creo que haya competencia. Yo les recomiendo que no hablemos, que revisen muy bien sus contenidos. Sí, no, yo solo recuerdo una persona que dijo: yo en ajedrez solo sé que yo me como la reina, y era una chica fluida. ¿Cómo? Por supuesto. ¿Cuándo fue eso? ¿Te lo soñaste? Yo me como a la reina. ¿Te lo soñaste? Y dije, pero comete al rey. Y es que soy fluida. ¡Ay, fluida, no! ¡Sueño! Pero ¿sabes qué? Es que el ajedrez, tú puedes tener tu avatar. Un tablero de avatar. No, pero aquí. Tablero de es avatar. Es que estoy. No, hay que acabar con esa idea. En este programa vamos a tratar de eliminar el concepto. No. Pero pues, no, y se van los que lo defiendan. Se van todos. No nos podemos quedar en el. No nos podemos quedar. Pero se ha fortalecido rezagado. Mucho. No se pueden quedar atrás. Pero María Juliana, tú viste que tú no vas con eso y ahora estás. Pues yo no voy con eso, pero igual hay gente que sí, entonces hay que decirlo. Claro. Yo no lo entiendo, pero. No, yo creo que hay que. Pero Moni lo entiende. Yo creo que hay que ser de derecha en esa vaina, Nico. Por lo menos en el metaverso no va. ¿Sabe? Pero tenemos de aquí a enero para resolver la situación jurídica de las personas del Hombre, programa. Peligroso asunto, le digo. Pues para enero no queda mucho, te digo. ¿Cómo? ¿Días? Muy peligroso. Oigan, ¿saben que me enteré esta mañana algo que no sabía? Y era que Gal Costa, que falleció ayer, era fluida. Sí, yo sí sabía que alguna vez había oído eso. Sí, yo era un señor. Bisexual. Sí. Era un señor. No te lo dije ayer, pero... Su voz dulce, pero su cuerpo duro, difícil. Pero sí puede ser. No, con perdón, extremidades. Ah, no me sorprendo. Hombre, déjeme que yo piense. No, era divina. Divina, uy. 40 años era divina. Y el otro día, creo que hay un concierto de la televisión en vivo. Bueno, también. Pero hay un concierto como del año 82 y no, pero es que en el 82 fue hace 40 años, no, Nicolás. No, por eso, pero pues, obviamente uno ve eso. O sea, ¿por qué no pone un concierto de hace... del 64, oiga, no, ponga uno de ayer y verá que era un varoncito en potencia. Curioso, es como una presentación de televisión, yo no sé quién es el cantante que está al lado, y Gal Costa está en el público y el hombre la sube pues para que cante con ella en el programa, y en el público, ¿sabe quién también está? Es que me llamó la atención por eso el video, Zico, aquel 10 magnífico de Flamengo y de Brasil en el 82, hacía parte del público. Usted vio el video, fue por Zico, no por Gal Costa. Sí, curiosamente, no, estaba viendo y de pronto veo a Zico. ¿Y por qué no se dan a Zico a la suite en Qatar los tres con Guillito? No, hombre, deje a Zico. No, eso va a haber un problema muy raro. ¿Qué, hombre? Se van a intentar ¿qué? Asesinarse. No, tranquilo, bueno, hombre. Emilio. Estamos desarmados. ¿Estás? Estoy bien. Estoy chévere con una amiga mía, como una amiga mía. Bien chévere. ¿Pero chévere o chévere? Chévere. Es que no es chévere. No sé, sino cómo chévere. Se hace. No, es que no. Solo no puede. Solo le sale a Jaime. Sí. Porque ni a Nico. Pues sí, yo nunca lo he hecho, además. Porque ni a Nico. A ver. Creo que lo vas a hacer en el futuro. Emilio, ¿tú crees? Pongamos, sí, por favor, música. Listo. Lo ruego. Salgamos de este atasco tan feo. Vamos con esta canción, Ariana Grande. Una canción que hizo junto a Pharrell Williams en su disco Sweetener del 2018, Blazed. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Hoy tenemos arepazos espectaculares. ¡Qué lindo! Recomiendo que revisen muy bien las reglas de los arepazos. Y sobre todo que va a haber dobles. Y en esos dobles, el segundo, a menos de que la gente no... ¿Cómo es que digo yo, María Juliana? A menos de que la gente brutalice, no hay menos uno. Exacto, así, ¿no? Pero si brutaliza, hay menos dos. Y si dicen algo como dentro de un sentido normal, nada. Y si en el segundo punto crecen, revisen las reglas porque no puedo estar diciéndolas todos los días. Están buenos. En todo caso, Animalandia, si tiene alguna persona algo del nivel y la altura mía, muy corto, porque quiero volverme no un telegrama, sino un Marconi, que es un poco más largo. Claro. Pues que me compitan. Hoy voy a competir duro, ¿ok? Dele. Animalandia. Así es la conclusión. Los Miami es una organización criminal de Europa. 140 millones de euros lavados y 8 toneladas de cocaína y 92 acusados. La organización española de los Miami, me gusta el nombre mucho, debo decirlo. Hombre, tiene lazos con Perú, Colombia y Estados Unidos. Colombia siempre sale, no sé siempre por qué. Siempre estamos ahí, ¿no? Siempre está ahí. Estamos firmes y presentes. Serán juzgados desde el próximo 23 de marzo. ¿Quiénes son? Los hermanitos López Tardón. Álvaro López Tardón, 48 años. Lo van a juzgar en ausencia porque el man está cumpliendo 150 años de cárcel en los Estados Unidos. Uy, ¿por qué? Ese man no lo veremos. No sé, se portó mal. Se portó mal, déjelo. Artemio López Tardón, su hermano, tiene 50 años. Este hombre sí está listo para que lo metan a la cárcel y le metan 45 años. Y finalmente, Ana María. ¿Quién? Ana María. Carreño, ah. Ana María Carreño. La chica nació en el 70. Está atractiva, ¿sabes? No, no se ve tan incómoda. La chica tiene 52 años. Sí. Le dicen la reina de la coca. Uy. Ella podría ir a la prisión unos 45 años. Y está Rafi Beyham. Nació en el 76. Le dicen Ivo el Búlgaro. No conozco un apodo mejor. Hermoso apodo. Ivo el Búlgaro. ¿Dónde está Animalandia? Pues Ana María Carreño tiene varios apodos. Le dicen la Llorona. Le practica la santería. El rezo ese raro que lo pone uno con cuchillos y vainas. Sí. Pero también le dicen algo por lo cual llega Animalandia y no encuentro un motivo más para hacer esta sección. Ana María Carreño, que es una delincuente, la reina de la coca, le dicen pollito. Esa es mi nota. ¿Qué? Muchas gracias. ¿Pollito? ¿Cómo? Animalandia. A mí me han... Si alguien tiene... A mí me han penado algo mejor con que hable dureza ya. Por esas notas. Me han penado con dureza. Y me parecen notas extraordinarias, no lo puedo culpar. ¿Alguien tiene a mi Animalandia, por favor? Pues yo tengo, pero pues ya palidece. Hágale, hermano, pero pues que palidece. No empiece ahorita pues a improvisar. Tiene que botarme una mejor que pollito. Mire, no, esto ocurre en Sonora, en México. Fueron... Vamos mal. ¿Por qué? Porque no hay veo animales por ninguna parte. No, espere. Al final. Y había una banda. Usted sabe que las guerras del narcotráfico en México han sido muy fuertes. Claro, pero siga con la banda, hermano. Bueno, qué pena. Y entonces la banda, después de llevar a cabo algunos ajusticiamientos por esos lugares y demás, fue perseguida por las autoridades después de una larga pesquisa por cuenta de las autoridades mexicanas. Y fueron capturados 10 de sus integrantes. ¿Aquí dónde está Animalandia? ¿Dónde? El líder de la banda se llamaba alias Cuervo. No. No, está bien, pero muy flojo. Bueno, a la pregunta... No, por Dios. Nicolás. ¿Qué exceso cometiste con tu tarjeta de crédito? todo es inventado, pero yo no voy a pelear más. Bueno, y un gasto oneroso con la tarjeta fue cuando invité a una presentación de Slayer aquí en Quito, un amigo del trabajo de la final. No fue un gran concierto, el sonido malo y no tocaron sus mejores temas, pero lo pagué con sobresueldo. 0-1. Bueno, no, pero 5-4, porque no fue, le hizo hacer un gasto estúpido. Cuando la utilicé para ensamblar un porro de marihuana y hacer tres líneas de un polvo blanco con un nombre de una nave. Animalandia, 0-1. Avancé para pagar la cuota y al otro mes igual. Hoy en día voy a completar 10 años de reporte negativo en centrales. 5-4. Jaime es genial cuando mamá gallo con eso de del metaverso. ¡Uy, brother! Pero acuérdate que estoy en modo Flash Gordon. Muy veloz. Más modo Flash Gordon. Por mucho que he hecho es hacer un avance para comprar un Xbox. Nota, Nico. No, hombre. Pero un 5, avance 4. Importante. Sí, Xbox no vale plata. 3 pesos. Jaimito, por querer consentir una sugar baby, exageré en botas y lencería. 2 años después sigo pagando la ropita de la baby. Un saludo a Mónica, que es la amiga que siempre he querido y nunca he tenido. Nota, Nico. Vamos a poner 5-8. Unas chatas y unas caderas venezolanas que me salieron un ojo a la cara, pero valió la pena el gasto. Quedé como cáscara en la basura, exprimido. Nota, Nico. 5-4. Súbale más. No, 5-4 está bien. Bueno. Ok. Entonces, registremos la hora por lo menos. 5:28, creo, ¿no? Sí, es que no sé. Sí, 5:28. Bueno, pues, ¿qué les digo? Pues, hagamos de música. Rico. Eso, rico. Bueno, vamos entonces a continuar con un cover, una canción que originalmente grabó Sade en su primer álbum Diamond Life del 84 y esta versión la hizo Señor Coconut en el 2003. Aquí está Smooth Operator. En los originales, un buen regalo. En el mundo hay gente muy... Es que hay unas secciones que no me acuerdo, pero es esta gente que es muy casual. ¿Cómo se llama esa sección? Los casuales, los ¿no es? Los pero los cretinos. No, los majaderos. Majaderos. Bueno, pero sabe que hay mucha gente muy casual y yo quiero darle este regalo a toda la gente casual. Es un regalo de mi parte cortico, enunciados. Un buen regalo. Seguramente aquí tendrán muy buenos regalos, pero espero que sean eficientes. Yo creo que el mío es muy bueno porque es una cretinez. Vamos con la sección, Orlando, por favor. Qué niño más majadero, qué niño más majadero, muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. Yo me tengo que aguantar mucha vaina en este programa. Es muy buena. Deje de darse bomba, por eso la gente está mareada. Es muy buena. Todo el día dándose bomba. Esa voz desde el más allá es muy buena, sí. No es demasiado top. Excelente. Rodrigo Cortés. Ah, me cae gordísimo, es un cretino. El autor del Verbolario, lo entrevistaron en un periódico importante de España. Voy a resumirles 3 cosas. Okay. Tengo 49 años. Uno es viejo cuando empieza a decir que se siente joven. Ninguna novedad. Sí. Nací en una aldeita de Huorense, aunque vivo en Salamanca, por mandato lunar. Un cretino. Soy creyente ateo cuyo avión pasa a zonas de turbulencia. Un majadero. En política soy agnóstico y en la vida me interesa menos creer que entender. Muy casual. Y su facio es casual y bastante fluido. Titular. Resumen de la entrevista que la entrevista desmiente. Es la definición de él de titular. No, es muy hard. Lo único que me gustó de todo este cretinés es que dice el entrevistador, este es el regalo que les doy. A ver. He buscado en su verbolario algo también matinal, erección, pero no está, y le dice, está. ¿Ah, sí? Sonrisa o erección de los labios. Es buena, esa me gustó. Bueno, bueno. Es un cretino. ¿Alguien tiene algún regalo para los oyentes que no sea cretinada? Sí, yo tengo un buen regalo, y es que hoy 244 pasajeros hicieron parte del primer vuelo de la ruta Bogotá-Londres que ingresó, por supuesto, al Reino Unido sin visa. ¡Ay, claro! ¡Uy, uy, qué chévere! Es un regalo muy importante del Reino Unido para Colombia. Este vuelo fue el Avianca 120, partió desde nuestro aeropuerto El Dorado de Bogotá y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Heathrow en Londres. Así que, bueno, aplaudimos la decisión del gobierno del Reino Unido de dejarnos entrar a este lugar sin visa. Aclaramos, la Señor. Gente tiene que llegar protegida, con dinero y con reservas, porque oficial de esos lo va devolviendo a uno en el mismo avión que llegó y multa a la aerolínea. No, eso pasa. Pero yo creo es que la gente va con su platica. Pues claro, no, uno no va a ir allá. Hermanito, acuérdense que mucha gente llega ahí toda como silbando. Uh-huh. Y el oficial de aduanas tiene todo el derecho de inmigración de devolver a una persona sin preguntarle a nadie. Eso es verdad. Señor, ¿cuánta plata trajo? No, 200 libras esterlinas. ¿Cuánto se va a quedar? 15 días. ¿En dónde? ¿Dónde un familiar? ¿Quién es el familiar? No explica muy bien. Dice, ¿me quiere decir cuántos días? No, un mes. Ajá. Y lo devuelven. Claro, o sea, hay que ir con... ¿Y tiene tarjetas? No, hermanito, yo pago en efectivo. Ah, bueno, perfecto. Se me va devolviendo. Este es un regalo que yo quería poner de eso. ¿Cuál era el otro, hombre? Es que me confunden. Tenía otra sección que era muy importante. ¿Alguien tiene un regalo? Pues, hombre, yo un regalo breve... Que hablamos de Miss Universo hace poco, ¿se acuerdan? Sí. De la transgénero que compró los... Claro, que yo gané el arepaso. Bueno, ese fue un buen regalo para ustedes. Darse bomba, haber ganado todo el arepaso, pero el asunto es que la mujer que adquirió... Uy, pero está muy dudoso. ¿Qué pasa? No, hermano, hermano, usted está mal de los ojos, okay, ¿o qué? Porque imagínese, le está fallando el coso ese que tiene en el ojo, está inflamado, ¿o qué? Tranquilo. ¿Qué pasa, hermano? Usted no es así en radio, hermano. Uy. No, es que a veces le entra uno sus dudas y sus vainas. ¿No? Pero tantas en semejante nota tan chimba. Oh, es que hay difícil. Uy, hermano. Tienes derecho, Nico. Deja así, hermano. Qué bueno. Deja así, hermano. Deja así, hermano. Muy compleja la situación para usted, hermano. Uy, hermano. Eso babió. Todo bien, hermano. Qué patinata, ¿verdad? Uy. Como que te quedaste fresco, en blanco. El mequito con los platillos, con los platillos en tu tocando. Es que uno puede estar escribiendo tweets y hablando. Ay, hombre. No, hermanito, ni lo corrijo, porque es que ¿para qué perder tiempo en el programa? Bueno, pues sí. Veamos un par de tweets para no perder el tema. El Orzuelo se me le informó. Ay, hombre, sí que me hizo dar risa con ese cuento. No, pero es que, ¿sabes? Sí, hijo de pucha, qué primera vez que hablé en radio, ¿qué, mijo? No, eso parecía Nairo, yo. Qué pedaleada tan berraca. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué exceso cometiste con tu tarjeta de crédito? Estando en una fiesta me encontré una dulcinea. Ah. A la cual le llevaba varios intentos y nada. Preciso ese día me dio el sí. Y yo pelado me tocó de paseo por todo Chapinero a ver dónde me recibían la tarjeta de Codensa. No veré. Nota, Nico. Vamos a ver, 5-4. Cometí el exceso de no pagarla. La calle está dura y las cuotas aún más. Aguante, Nico Gamero. Vamos, 5-8. En el 95, Jaime, compré mi primer carro, un Sprint 88. No, hombre, qué bueno. Me aprobaron una tarjeta por 6 palos, con algunos papelitos no tan verdaderos. Mm. Era pagar la tarjeta o la gasolina y el mantenimiento del cacharro. Se pudrió la tarjeta. Uy, grave. 5-8. El único exceso, dice Lady Sunadi, que cometí fue comprarme mi auto. Debo hasta el apellido, pero bueno. Ah, sí. Night Flyer, leyeron mis notas al aire. Bueno, mire. Harley Quinn, la única vez fue a un exnovio. Le saqué una moto y una finca, valió la pena el gasto. Harley Quinn. Vea pues. Bueno, y un gasto oneroso con la tarjeta fue cuando invité. Ahí vamos. Bueno, Emilio, ¿qué tal un poquito de música antes del primer arepaso? Listo, el vamos. El primer arepaso es doble. Listo, vamos con uno de los grandes éxitos. Vamos con uno de los grandes éxitos de Lenny Kravitz, que curiosamente, esta canción, cuando salió en el 2000, era la canción inédita en el primer disco de grandes éxitos que hizo Lenny, el álbum Greatest Hits, y esto se llama Again. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Es una nota milenaria. Vamos a evitarnos la autobomba que se da Nico 20 minutos. Ah, pero ¿qué hice yo? La presentación. Hasta Confucio hizo malas frases. Entre tantas cosas maravillosas que Howard Carter encontró en la tumba de Tutankamón, de cuyo descubrimiento se cumplieron 100 años el 4 de noviembre, ya pasó, faltaba algo que le provocó una gran frustración: textos que explicaran las circunstancias de la vida y la muerte del joven rey. Una biblioteca Tutankamón, como él dijera. Carter confiaba en hallar papiros en la sepultura, que ciertamente no eran muchos, pues muchos objetos tenían los títulos del monarca, un faraón, etiquetas identificativas o presentaban inscripciones. Sin embargo, faltaba cualquier documento que pudiera arrojar luz decisiva sobre la historia y su tiempo. En la antecámara se identificó una caja prometedora que el señor Howard Carter dijo: aquí está la solución. Pensaban que eran papiros, pero cuando lo abrió, eran rollos de tela que resultaron ser ropa interior del rey. No me digan. Taparrabos. ¡A la mierda! Deje de ser ese dicho chimbola. No, hombre, pero deje, que es que está, es una historia parece muy apasionante. Parece que él se cayó y se le rompió una pierna. Y fuera de eso, tuvo malaria. Uy. El doctor Elkin, Manuel Elkin Patarroyo, no había nacido para curarlo. Lastimosamente. Por lo cual se cree que falleció por la ausencia del doctor. Hombre, sí, sustento perfectamente esa teoría. ¿En qué año murió el señor Tutankamón? Ustedes, ojo con las manos de las chicas, ¿no? Segundos más, o sea, es que el afán es de... perdón. No se va. Pues si no se va, tiene menos dos, sí, hermano. Ah, sí. ¿En qué año? ¿En qué año? Se murió Tutankamón. ¿En qué año es una fecha exacta? No todo mal. Voy a leer. No todo mal. Mónica Martínez en 1998. O sea, yo. Uy, pues qué chévere. Yo pensé, Manuel, ¿qué pata rollo? Es que yo estoy en el metaverso, no. Todavía vive Tutankamón. Menos dos. No. Me confundí un resto por ese. Ah, los originales. No. La corrección. Me di cuenta que todo mal porque al lado de mi compañero tiene antes que antes de Cristo. Corrected themselves. Claro, antes. Yo puse claro, yo. No, y María Juliana. Y María Juliana, pues dice en el año 1213. Totalmente equivocada. No, antes de Cristo, pero es que es obvio que ahí es no dice de antes de pero Cristo. Pero es lógico. No es lógico. Pero ahí ¿cómo dice que no, nació Jaime? En 1213 murió. Antes de Cristo. Es decir. Después de la fundación de Londres. Yo no digo nada, pero... Antes de Cristo. Dijiste una fecha. Se aterró fecha. Con Londres y cayó ahí el hombre de aquí no dice antes de Cristo. Pero es que es lógico, estamos hablando de Tutankamón. No es lógico. ¿Cómo si que no? El antiguo Egipto. Menos dos para María Juliana ¿Pero Correa. ¿Por qué? ¿Pero por qué menos por dos? Si ya le pusiste menos dos a Mónica. ¿Se puede dos no con se menos dos? ¿Se menos dos desde claro. cuándo? Las reglas dicen que no. Las reglas. No, señor. Eso no se puede. Tú sabes que eso bueno, no menos se puede. Uno. Ah, bueno. Menos uno. Está bien, menos uno. And when my wife tried to prevent me from bueno, la pataleta sirvió. Me gusta. Menos uno. Está me bien. Gusta, menos sí, dos. Está bien, menos está uno. Bien. Sí, tienes razón, solo hay un menos dos. ¿En serio? Yo no sabía Nicolás eso. Samper, 1000 antes de Cristo. Nico, no, sí, más o menos. Y Orlando, 1300 antes de Cristo. Un punto para Orlando, Nicolás Pasalino. No ves, yo hubiera ganado. Ese Orly es un punto para mí. Pues dijiste 1213. Pero es obvio que es antes de Cristo. En ese Jaime. Año se construyó. No es obvio, Nick. ¿Dónde no, dice? Pero pues es lógico. No, la lógica no existe para mí cuando no dice. ¿En qué año uno pone antes de Cristo, después de Cristo? Ay, no, es que y si no pone antes de Cristo, replico. Si pone 1213. O sea, mira, me hubiera ganado el repaso. No. No, Orlando ganó. Sí, pero me lo hubiera 1300. Ganado yo. Corley ganó en Francalid. 1300. El año exacto en que murió 1325 antes de Cristo. Cerquita. Todos los temas de antes de Cristo. Berriondo. Segunda pregunta. Ay, qué rico. ¿Cómo? ¿De qué edad murió? ¿20 edad segundos, murió? No más. Sí, ¿a qué edad murió? ¿Cuántos años tenía? 10 segundos quedan. No, eso sí. No tengo ni idea. Idea. Ay, no. Cualquier manera. María Juliana, 20 años. Oh. Orlando, 25 años. Mónica, 18 años. Nicolás, 28 años. No hay por qué castigar a nadie. Un punto para Mónica. Yes. No se sabe exactamente. Los originales. Ah. El gobierno desde los 11 años. Y no se sabe si él se murió a los 18 o a los 19 años. Pero dice 18 la respuesta correcta, el resto pasa limpio. María Juliana, ¿cómo queda el área? Dame un segundo, a ver, menos 5. No empieces a robar puntos. Eso quedó, que quedó no, dos para 1000, 5000, 10000. Y que uno queda todo tumbado. Un punto. Cuando le dan uno las vueltas así, que mire, para 2000, 5000, 10000. Y uno queda tumbado y uno no sabe cuánto le devolvieron. Yo quiero cuentas claras. No, mire, 200 aquí tiene para 3000, 15 y 20. Bueno, un minutico, por favor, necesitamos poner música. ¿Cómo quedó el área? Yo tengo menos 21 puntos, Mónica. No, Orlando tiene menos 8, Mónica tiene menos 5 y Nicolás tiene 3 puntos. Pero tú debes tener más. Ah, no, Mónica es la que tiene que tener una golpiza brutal. No, tenía menos 4, le pusiste menos 2, quedó en menos 6 y 5 para 10. Quedó en menos 5. ¿Sí? ¿Está bueno, correcto? Despegamos. Párenle bolas a las reglas del arepaso. Los arepasos hoy están violentamente chéveres. Bueno. Emilio, vamos con música, por favor. Perdón, vamos entonces ahora con un reciente sencillo de la nueva generación de la banda de disco Fatback Band, una canción que hicieron con Isabella Gordon. Esto se llama Brand New Day. Ven y vive la experiencia. Del 12 al 20 de noviembre llega Feriarte, Feria de Antigüedades y Galerías de Arte. Descubre la decoración más exquisita, joyas especiales, arqueología, pintura antigua y artistas contemporáneos. Entra en ifema.es y compra tu entrada. IFEMA Madrid, siente la inspiración. Es momento para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. Ven y vive la experiencia. Del 12 al 20 de noviembre llega Feriarte, Feria de Antigüedades y Galerías de Arte. Descubre la decoración más exquisita, joyas especiales, arqueología, pintura antigua y artistas contemporáneos. Entra en ifema.es y compra tu entrada. IFEMA Madrid, siente la inspiración. Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como pasarle todo por la cabeza a tu amigo el calvo para darte suerte. Pedro, nunca visites Turquía. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Cobra tus apuestas más rápido y fácil en nuestros más de 2.500 locales y en cajeros. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que el reconocido magnate Bill Gates está introduciendo microchips en unas hamburguesas veganas de una empresa estadounidense de la cual él es inversionista, tal como lo indica una noticia ampliamente compartida en redes sociales? Esta noticia es falsa. La compañía ubicada en Silicon Valley desarrolló una hamburguesa vegana a base de soya con el fin de ofrecer una alimentación más sana, disminuir el consumo de carne y ayudar al planeta. Sin embargo, desde que Bill Gates invirtió en esa empresa, comenzaron las teorías conspirativas sin sustento alguno. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Soy Marcela Segura y estas son las noticias. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, confirmó que el gobierno nacional está abierto a firmar nuevos contratos para la exploración y explotación petrolera en Colombia. La inspección de la policía suspendió a 5 uniformados, quienes al parecer eran los encargados de custodiar a Juan Pablo González, el hombre señalado de abusar a una joven en Transmilenio. Recordemos que Juan Pablo González apareció muerto en una de las celdas de la unidad de reacción inmediata inmediata de Puente Aranda en Bogotá horas después de ser capturado, y Medicina Legal señaló que se trató de un homicidio. Y el dólar se siguió devaluando este jueves en el mercado cambiario colombiano. Aunque la divisa abrió el mercado en 4.901 pesos, rápidamente cayó en cotizaciones que llegaron a 4.776. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, el mundo al instante. Pues voy a tratar de hacerla chévere. Ha pasado un año desde que Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, popularizó el término metaverso. ¡Uy, metaverso! Bueno. Así se refirió en octubre del 21 en un evento corporativo a su nuevo y ambicioso proyecto: desarrollar un entorno virtual chévere, inmersivo, al que se accede con un visor en 3D en modo flash corto y que le dé un significado a la conectividad. La idea es que Internet nos rodee, que nos metamos literalmente en la web, chévere, bacano, la web. Que navegar deje de ser algo que se apaga en cuanto despegamos las turbinas y hacemos vuelo y hacemos un fly. ¿Cómo? Pero ¿qué está diciendo? Reconoció que la tecnología necesaria para hacer realidad su sueño no existe todavía, pero él la va a lograr. Él puede. Se trata de un plan a años, o a 30 o 40 años. Pero pues él es joven, él es bacano, chévere, super young. Entonces, ¿cómo? Él puede esperar otros 50 años a ver qué pasa. Su empresa ahora se llama Meta. Perdón, ¿cómo? Se llama Meta. Perdón, es que me meto en el Metaverse. Sí. ¿Qué ha quedado de todo aquello? Pues que en Menlo Park, la sede de la compañía, pues él ha perdido el 70% del valor de su empresa en un año. Pero él está con sus gafas y con su mundo y con su pelo rojo y con la confianza de los chicos, de los millennials, de los extra miles. Millennium. De transversos X. ¿Qué? Yo no sé, es una gran generación. Esa es mi nota, Nico. Bueno, el mundo al instante y una mujer identificada como Cristina Charlotte Hirsch. ¿Es del metaverso? No, mire que no. Okay. En este caso, ella dijo, voy a poner una denuncia penal. Entonces, ¿qué pasó? Es que en 1973, Warren Beatty me forzó a tener sexo con él. Entonces, ella no dijo específicamente el nombre del actor, sino dijo... Es que, entonces, bueno, ¿y quién fue la persona? No, un nominado a un premio Oscar por su papel de Clyde. Me da pena con usted, es un maestro. Bueno, pues el hombre. El hombre que negó el Oscar con Faye Dunaway y se lo dio a otra película, es un monstruo. Bueno, pues es que imagínese que. Una pinta muy brava y era una. ¿Para qué? Perdón, era. Pero, no, es que estamos patrocinados. Después le cuento. Mire, sí. lo que cuenta esta mujer es que. Por ese estatus y esa posición que tenía Warren Beatty en Hollywood en ese momento, forzó el contacto sexual con la demandante, dijo su abogado, en múltiples ocasiones, y ella pide, por supuesto, un resarcimiento por angustia psicológica, mental y emocional. Hoy tiene 86 años, exacto, Warren Beatty. Tiene 63 años ella. ¿Cómo se le ocurre? Después de 50 años echar ese cuento. No, pero es que como. Pero segundo, nunca la tocó, nunca la violó, solo la invitaba a tener sexo. No, la forzó a tener sexo. No tuvo sexo, yo tengo la nota. Usted está informando mal a los oyentes. No, hombre. Me da pena, pero es que tengo la nota y me la leí porque ese man ha sido lo mío. Él la invitaba a tener sexo y ella nunca fue. Ella considera que la acosó mucho por teléfono. La invitaba al hotel que quedaba cerca a los estudios donde él grababa, pero nunca la tocó. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que dice. Corrijan a Nicolás. No, vamos a ver. ¿Quién por va favor. A tener la razón? No, es que yo tengo la nota. Nos vemos usted y yo en los estrados. Lo que pasa es que Nico tiene que meterle un poco de dramatismo, pero ahí no hubo. Él quería acceder a ella, poseerla, pero nunca la consiguió. Imagínese uno después de 50 años, es que el man trató y me lo pidió. Pero ¿cómo así? ¿Pero lo demandó porque le dijo? Porque la acosó sexualmente, pero no, ¿me estás diciendo que no la tocó? No la tocó nunca. No, pero lo que pasa es que Nico es un mitómano profesional. No. María no, Juliana, no, no. Por favor. Bueno, pues las hermanas de Maradona demandaron a una empresa francesa que se llama Le Coq Sportif por poner la serigrafía de Diego Maradona en una camiseta conmemorativa del Mundial de México de 1986, en el que Argentina fue campeón y Maradona fue figura. Y esto, usaba esa marca. Claro, Argentina. Que usaba esa marca. Esto en antesala, pues, por supuesto, al Mundial. Pues a las hermanas de Maradona no le pareció. Ellas dicen que siempre van a apoyar el homenaje que se haga a su hermano, pero no con fines lucrativos. Pues bueno, estaban en una batalla legal que finalmente las hermanas de Maradona ganaron y obligaron a la marca a retirar toda la publicidad y todas las camisetas de las tiendas. Muy tarde, año 86, Dios mío, pero bueno. Es que después de lo de Nico, es que yo lo agarro siempre infragante, no. Suave, despacio, camina como Cocosete. Sus pasos no se sienten hasta que alguien leyó la nota completa y se tomó el tiempo para hacerle la correctiva. Por eso digo que uno de los 64 años decir es que este señor me llamaba para ver si me iba al hotel de él y no fui. Pero no llamé, man. Eso no va a pasar nada. Señor tiene 86 años. Es un 86 años tiene. Es una era una pinta muy brava. Bueno, Nico, cada vez descubro más tus cosas. Tú debes partir para Dubái o Qatar. A Qatar. A recuperar tu mente. A mí me da a través de mirar a otros y a otros. En los originales, un buen plan. Un buen plan. Dejar de comer. No. Pues voy a leer la nota, María Juliana. Bueno. No te me exacerbes conmigo. Tienes descanso permanente de mí. Excepto el martes, que va a ser otro karma. Dejar de comer durante muchas horas o incluso días parece tener un efecto beneficioso en casi todos los seres vivos que se han analizado, desde gusanos hasta personas. Durante el ayuno, el cuerpo intenta adaptarse a la falta de alimentos. La multiplicación de las células se ralentiza y se activa la autofagia, que permite eliminar células viejas y, en general, sustentarse con reservas. Durante décadas, el bioquímico Walter Longo, hombre, nacido en Génova, tiene 55 años, profesor de gerontología de USC, University of Southern California, chévere, ha intentado entender los beneficios del ayuno para reproducirlos con dietas capaces de alargar la esperanza de vida. Importa qué se come, pero también cuándo, dice. Una de las derivadas de sus estudios es que el ayuno mejora la actividad y la efectividad de los tratamientos contra el cáncer. Ya lo había oído, pero les reseño con una sola frase. No hay que comer nada sino cada 12 horas. Y conozco mucha gente que está en ese cuento y le ha funcionado. No comer sino cada 12 horas. Pero es que tú eres una mujer hambrienta de amor y de comida. ¿Cómo? También, pero estoy en crecimiento. Pero 2 horas, bueno, 2 horas, digamos, si uno no come, deja de comer a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana ya puede comer. ¿Saben que yo? Pasaron 12 horas. A mí me pasa eso. Porque estás dormido. Pero no importa, es el tiempo. ¿Despierto? 12 horas sin comer, no, bueno, pero ni siquiera algo, bueno, pero yo sí he hecho esa. Muchas veces yo almuerzo muy temprano. Vuelvo y repito, yo no soy el creador de la dieta, pero conozco a alguien muy cercano y dice, yo como a las 9 de la noche y antes de las 9 de la mañana no toco nada. Ah, no, yo tampoco. Ah, pero esas 12 horas. Entonces tú estás en la dieta. Qué chiste tan malo, Nico, nota. Bueno, está bueno. De verdad, 5-8. Depende. 0-1. Pero no comía. De 9... 12 horas, calcule. Ustedes comen a las 8 y antes de las 8 de la mañana no tocan ni un vaso de agua. Oh. Nada. Pero está bien, ¿sabe? Sí. A mí no, lo sé. Es que yo no creé la dieta. Pues, es que yo cumplo con el doctor Genovés. Yo no puedo desayunar tan temprano. Me parece complicadísimo. Yo me tomo un agua caliente con limón. Sí, pero usted llega del programa ese de televisión y se traga un steak pimienta a las 12 chao. De la noche. Y eso está tenaz porque ¿es comes para acostarte a dormir? ¿Eso es peor? Sí, claro. Sí, a veces ha pedido mojarra frita. Generalmente lo no, mojarra, a la otra es 4 huevos. Le dejan una mojarra y la mete, le dejan aceite y lo prende y la frita. Y la pana, que es lo más de pues suave, pues como para comer suavecito después de jornada larga. Wow. Bueno, no dejaron más espacios. Bueno, el tema del día, Nicolás, por favor, prepárense. Estoy súper activo en creatividad. Ah, qué bueno. Prepárense, hombre, para el segundo arepaso. Bueno, Nicolás, ¿qué exceso cometiste con tu tarjeta de crédito? John Torres Jiménez, dólar, tasa representativa del mercado. Ajá. Uh-huh. 4,806. Ok. Pues tampoco es que esté a 2,000. Sí, no es que esté tirado, pues regalado, no está. 108 pesos. Salgan a comprar tiquetes. Apúrense que estoy botado. Bueno, bueno. El Dow Jones subió 1,200 puntos. Cerró en 33,715. Uh-huh. Recuerdo el tope fue 37,000. Tampoco está tan lejos. Standard & Poor's 500. Wow, chévere. ¿Cómo? Es que es moneda, criptos. Subió 207 puntos, cerró en 4,000 casi. Y el Nasdaq, la tecnología, el metaverso, el contraverso, el multiverso, subió 800 puntos a 11,000. Rosa Benítez Pernanco. El día de año viejo en la licorera de la esquina de la casa, a eso de las 7, 4 botellas de Black Label. El vendedor la llevó, que más tarde no había más trago, y alcancé a destapar una sola y quedé fundida. Tuve para echarme amarillo 4 meses más. Nota, ¿no? Bueno, vamos a ponerle 0-1. Unos días antes de empezar el aislamiento, marzo primero del 2020. Sí. Compré un teléfono un poco costoso y se me ocurrió la brillante idea de mandarlo a una cuota. Calculen en pleno encierro sin plata, pagando a finales de abril de un solo tanganazo. Nico, pero este señor merece un 0-1 porque no es un hombre vivaraz para las finanzas. No, pero es que me equivocamos a saber que nos iban a encerrar. El hombre dijo, listo, yo me voy de un viajado sin trabajo. No, es difícil. 5-4. Pasaba por una situación económica delicada. Mamá en urgencias del militar. Sí. En medio del frío en ese lugar. ¿Cómo? Les habló Eduardo Peña. Viendo, ay, tan bello. Viendo bueno. Cómo el frío la consumía y en medio de su delicada salud. Bajé el éxito de la 53, le compré un toallón y un camibusa para mitigarle el frío, ¿me entendía? Cuando vivíamos en Sao Paulo, dice Luis Córdoba, invité a mi esposa y a su mejor amiga una noche con todos los gastos pagos al Grand Hyatt Sao Paulo. Bien. Pero todo estaba cargado a la tarjeta de mi esposa. Ellas durmieron en el hotel, yo terminé de regreso en un taxi a un dormitorio. Ay, no me digas. 5-4. me excedí gastando ternera a la llanera en la whiskería de la primera de mayo y a 48 cuotas. ¡Qué karma, hermanito! Un abrazo, Chichi Peralta, al barbuchi. Pone un banano con la cáscara abierta. No me voy. Y dice, buen viaje a Qatar, nene. El nene es el equipaje que se lleva, el niño que no envejece. Guillo Arán. El niño que no envejece. Pobre Guillo va a llegar. Uy. ¿Cómo? Con la tarjeta Codensa adquirí una promoción del tiempo, supuestamente. Costaba 800 pesos mensuales. Falso. Llevo 7 meses pagando 60 mil. Estando en una fiesta me encontré una Dulcinea. Yo con eso tengo 6-8. Sí. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos con una canción que originalmente grabó Whitney Houston en su álbum My Love Is Your Love del 98. Y esta versión salió en el año 2000, una versión a dúo con George Michael, que fue número 9 en el Reino Unido. If I Told You That. La suerte está echada. Emilio, vamos con música. Vamos ahora a continuar con un clásico del 84 por Tears for Fears, una canción que fue número 1 en Estados Unidos y número 4 en el Reino Unido. Shout. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Es que son puras zambas, son chifliditos, son gente son gritando. Son batucadas, es yo contra la música y la música siempre me gana. Es el nuevo estilo de las cortinas de los originales. Este es un arepaso lúdico. A ver. Es un arepaso educativo. ¿Divertido? Lúdico es que aprendes. Jugando. Que te educa. No, esto no es jugando, el arepaso es un tema muy serio. Es un juego, es un juego. Que tú has querido ponerlo en un juguete. ¿Cómo, perdón? ¿Qué? Pero es un tema más delicado que lo que tú piensas, porque estamos midiendo los odios contra el director del programa, Nicolás. ¡Oh, tranquilo, hombre! Mucha atención a cada palabra. Cuando ganes la guerra, me lo devuelves. Eso le dijo Chompen a el presidente Zelensky de Ucrania. Y fue a saludarlo porque él es fanático de todo eso y es contra Putin y todo. Y le entregó un premio Oscar que ganó. Él se ganó 2 premios Oscar en su vida. Y le dijo, aquí te dejo esta joya. Me la devuelves cuando ganes la guerra. Zelensky lo miró y se puso a llorar. Ahora Zelensky llora por todos, está muy delicado. Y la pregunta es muy simple. Él se ganó 2 premios Oscar. ¿De qué película le dejó el Oscar a Zelensky por las que ganó el Oscar? O sea, ¿el nombre de la película? Claro, vamos. ¿Nombre de la película? No, no me sé el nombre, pero creo saber el argumento. Muy complejo, te digo. Complejo, no, es un tema de alto conocimiento de esto, que no es un juego, es un arepazo que tiene unas normas básicas que me discuten siempre. Vamos con más música. 2 películas tuvo, una dirigida por Clint Eastwood y la otra, yo me acuerdo quién la dirigió, pero es una película de un gay, creo yo. ¿Cuál de las 2 películas? ¿Cuál de las dos? Una de las dos, él le dijo, mira, aquí le entrego el Oscar mío y tómelo. ¿Cuál película? Música, no me enreden. Son 2 películas. Ustedes pueden decirme algo. O sea, la pregunta es por cuál película se ganó el Oscar que le dio a Zelensky. Sí, pero miren bien las reglas del arepaso. Sigue la música, yo no he leído nada, no me interesa. No, yo ya mandé. Más música, más música, mucha más música. Listo. Aquí están las respuestas. María Juliana, la del gay. Incorrecto. Pero entiendo la del gay. Se llama Milk. Pero algo aportaste. Nicolás Samper, Milk. Incorrecto. Mónica Martínez, Amor en Las Vegas. Menos uno para Mónica, sin contemplaciones. Yo no he visto a él en ninguna película que se llama Amor en Las Vegas. No, yo no sé. ¿Lobby en Las Vegas? La correccional. Y Orlando Rivera dice Mystic River, río místico de Clint Eastwood. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Ahí hay un menos uno. Los demás pasan limpios. La respuesta correcta es... Nicolás. El día que usted en el lecho... Claro. ¿Cuál es la respuesta? No me diga, ¿no se sabe? No se sabe. Ay, no sé. Nunca le dijo por cuál película. Y les dije, revisen las reglas. Lo he dicho desde el comienzo del programa. En algún momento, pero dije, nah, me embolaté. Yo pensé que eso era rarísimo. ¿Cómo así que se me... O sea, ¿cómo así que yo iba a hacer una pregunta de unas películas? Hay que poner, pero no se sabe. Por eso es que no entendíamos. ¿Cómo que no entiendo? Son dos películas, pero le dijo, aquí te entrego un Oscar. Zelensky nunca le dijo por cuál, le dijo, aquí está mi Oscar. No se sabe por cuál, dice la noticia. O sea, nos embolataste. Ay, no me ¿Ustedes creen que yo les voy a hacer una pregunta tan difícil? Pensé. Y me toca tirarles datos. Ay, no, pensé. La respuesta es, no hay respuesta a la pregunta. Si el Oscar tenía una chapita ahí abajo por su película. No se sabe qué dice la chapa, es que no fue publicado. Es que no se sabe. Le dijo, aquí está mi Oscar. Ay, claro que ahí dice, ganador por tal película, mejor actor. Pero es que no dieron la noticia, no sabemos. Habría que hablar con Zelensky. No se sabe. No, mire, yo les dije desde el comienzo, revisen las reglas. Y le eché cabeza y dice, aquí esa, pero yo dije, no, pues tiene que tener una chapita, pues que diga ahí abajo. Claro. Pero no, por tal película. Nadie sabe, no sé, nadie sabe cuál fue la chapa. Era muy arriesgado. La respuesta es, aquí ahora está un Oscar, me lo devuelve cuando usted gane la guerra. Y dije 20 veces, por favor, revisen las reglas del concurso. Todavía no hemos dominado esa. No, el no se sabe. Ese es más dos. Todavía no lo tenemos. No, ese todavía no lo tenemos como tal. Es que no la puedo estar tirando todos los días porque el concurso pierde su valor. Por eso le decía a María Juliana, esto no es ningún jueguito, esto es una cosa pensada. Eso es serio. Estructurada. Sí, eso sí es verdad. Voy a preguntar una película. No, pues es que para unos locos. No, pero... Pero bueno, ahí se llevó un menos uno, Mónica, por el amor en Las Vegas. Nico, acuérdense, el día que yo esté en el lecho de muerte... Usted dice, yo soy un idiota, eso era claro. Moni, ¿estabas pensando en Locura de Amor en Las Vegas? La película con Cameron Díaz y Ashton Kutcher. Sí, de pronto él hizo algo ahí como un extra. No, él estaba extra, seguro. Era un pelo chupita. La chapita del Oscar, ahí tiene que haber. Despegamos, por favor. Ay, Dios. Nunca se les olvide cuando diga, sépanse las reglas del arepas. Y hoy le dije a María Juliana, esto no es ningún jueguito, ¿viste? Es una cosa estructurada. Pero es un jueguito. De pronto usted la tira cambiada y ahí uno compra y tan menos das. Y uno, hijo de pucha. No, es que acuérdense que... Acuérdense que el que no hay respuesta nunca tiene menos dos, nunca. Eso fue una condición. Yo les hago el de más dos, pero ese no tiene gran castigo. Es el que acierte, no tiene respuesta. Acuérdense que les dije, no sufran por esa. Ese es especial, eso es una cosa linda. Pero bueno, parece que esto es un jueguito. María Julián, en el jueguito, ¿cómo vamos? En el jueguito vamos así. Jugando al perrito. Yo tengo, en este juego, este jueguito tan divertido, yo tengo menos 21 puntos. A la mía. Pero es un juego. Sí, Orlando tiene menos 8, Mónica tiene menos 6 y Nicolás tiene 3 puntos, pero es un juego. Es un jueguito. Óigame, última pregunta. Si esto es un juego. ¿Alguien puede jurar que pensó? Yo lo puedo jurar. Yo no. ¿Cómo ¿Y lo jura? Sí, lo juro. Le voy a dar un punto. No hay pero problema. Si no lo dijo, ¿cómo así? Yo también pensé en la pasada que era antes de Cristo. Yo y no, sabes y que no también me lo valiste. Pensé. Sabes que sí, yo también lo pensé. Pero es que el que pensó primero es el que. Claro, yo pensé primero. ¿Le puedo dar un punto, Orlando, a Nicolazo por ningún misterio en la vida? No. De Lambón, Orlando, diga que no. Que me cojan a tiros primero, Calvo, que me encienda con una ráfaga antes de decir sí a eso, a ese atentado. Es que esa es muy buena porque la tiro. Pero es que. Es que usted la puede tirar de pronto y uno como un imbécil, pues no se sabe. No. ¿Cómo que no se sabe menos? No pasa nada. Sí, no, es que verdad, no tiene, es que no tiene negativos. No tiene nada. Claro, pero si la respuesta sabe, no es pierde esa. Nada. No pierde nada, se los dije desde el comienzo. No pierde, el que dice no se sabe, queda en base. No. Queda en base safe, no, como pues el béisbol. No le pasa nada. Todavía. No, no. Todavía no llega a nuestro cuesta, cerebro cuesta. En ese momento. No llega, no llega. Cuesta. Ah, ojo, no tiene, no pasa nada si la respuesta es no se sabe. Por eso. Si la respuesta no es no se sabe, tiene menos un punto por Lambón. Pero no menos dos. Pero usted pone no se sabe y es no se sabe y no. Ah, no gana, perdón. No gana. Bueno, muchachos, definitivamente esto es un juego. Este jueguito. Ven y vive la experiencia. Del 12 al 20 de noviembre llega Feriarte, Feria de Antigüedades y Galerías de Arte. Descubre la decoración más exquisita, joyas especiales, arqueología, pintura antigua y artistas contemporáneos. Entra en ifema.es y compra tu entrada. IFEMA Madrid, siente la inspiración. Todos los grandes jugadores tienen sus rituales, todos. Como soplarle a los dados, a los dardos, a la petanca y hasta soplarle al test de antígenos para que dé negativo. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Vive la emoción de jugar a las ruletas en vivo de Codere estés donde estés. Descárgala. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Es momento para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es verdad que el Foro Económico Mundial pidió la abolición de los vehículos privados, como lo expresa una publicación que circula en redes sociales? Esta noticia es falsa. La publicación malinterpreta un informe del Foro Económico Mundial del pasado 18 de julio en el que recomiendan alquilar o compartir los vehículos, en la búsqueda de soluciones sostenibles para el cambio climático. En ninguna parte del informe sugieren la abolición de la propiedad privada de los carros como se menciona. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. En 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Desde París, el presidente Gustavo Petro se refirió a las negociaciones con el ELN y anunció que esa guerrilla ya tiene definido su equipo negociador. Hay preocupación en la fiscalía tras ser víctima de un hackeo en el que se filtró información sensible. Se sabe que son más de 10 teras de información que los hackers lograron hurtar. Con 27 votos a favor y 11 en contra, el Consejo de Bogotá aprobó la ponencia positiva para el ingreso de la capital del país a la región metropolitana. Y en noticias internacionales, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que el anuncio de Rusia sobre una retirada de tropas en la región de Jersón podría ser una decisión estratégica para reagrupar a sus fuerzas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe mejor. Y fue las declaraciones de una influencer en Chile. Uh-huh. Que estuvo hablando y se encontró por casualidad, es muy curioso, a mí me pasó una vez en Santiago de Chile que me subió un ascensor, estábamos en la Copa América del 2015 y me encontré en el ascensor, es que no me acuerdo, creo que eran los Backstreet Boys, dentro del ascensor me los encontré a los manes. ¿De verdad? O sea, yo... O sea, ¿estás hablando en serio? Te lo juro. Yo estaba cubriendo pero la Copa América. Pero creo que eran los Backstreet Boys. Sí, eran, o sea, cuatro tipos. ¿Era Nick Carter? No, es que ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque estaba saliendo, tenía que ir a hacer una entrevista a Dudamel, yo no me acuerdo quién iba a entregar, o a Cabañas. ¿En el Mundial? ¿Cuál Mundial? No, en Copa América 2015. Copa América. Y me meto al ascensor y venían como de las suites y eso, y venían estos cinco manes como con unos camajanes ahí. ¿Cuántos son? Ascensor, ¿cinco? Sí, no... Y yo no tenía ni idea. Y cuando bajo... Ah, tú no sabías, o sea, no lo reconociste. No, ni idea. Cuando bajo, la multitud que había frente al hotel... Empezaron a gritar y con carteles y vainas. ¿Que era por ti? Claro, obviamente yo empecé a saludar y tal. Y bueno, pues la gente pues me insultó. Pero... Y después cuando... Y yo dije, pero ¿será que estos tipos quiénes son? ¿Será que son famosos? Pero no... no. Y empiezo a ver unos carteles por todo Santiago de Chile. Backstreet Boys. Boys. No sé qué, sí. En concierto. Sí, estaban en concierto. Yeah. Bueno, pues eso le pasó a esta influencer que les cuento en Chile, que se encontró en un ascensor nada más ni nada menos que a Liam Gallagher. El líder de... Pues, que tiene sold out ahorita. Sí. Sus conciertos. La voz líder de Oasis. Ella le pidió una foto. Y el tipo, ustedes saben que los Gallagher no son tan queridos. Y el tipo le dijo, ¿sabe qué? Pase, a mí no me interesa. Entonces le dije, no había conocido un tipo más antipático e insoportable que Liam Gallagher. Uy. En toda mi vida. Bueno, lleno en Santiago, por supuesto, Liam Gallagher en sus presentaciones. Claro. Le fue muy bien. Pero ¿qué esperan? O sea, si es como si ustedes saben cómo soy yo, ¿para qué me invitan? Exactamente. No, si ya saben cómo es el carácter de él, ¿para qué se quejan? O sea... Tal cual. Bueno, Moni, ¿tú qué sabes que nosotros no sepamos? Pues que reprogramaron la fecha de Imagine Dragons en Bogotá. ¿Se acuerdan que iba a ser octubre? Iba a ser en octubre. Era así hace como semana y media. Exacto. Y lo cancelaron un día antes. Exacto, porque uno de los integrantes se enfermó. Pues esta banda, que además es ganadora del Grammy y multiplatino, anunció las fechas reprogramadas para continuar con su gira Mercury World Tour en América Latina. En este lanzamiento, ellos están celebrando y van a comenzar en Sao Paulo el 28 de febrero. Va a tener también paradas en Río de Janeiro, en Santiago, en México, en Buenos Aires y en nuestra ciudad, que va a ser el próximo 12 de marzo. Adivinen dónde. ¿Dónde? En el Coliseo Live. Así que bueno, todo lo que vaya haciendo en el Coliseo Live, les voy anticipando que vayan yendo con tiempo. Claro. Yo después de que termino, si es entre semana, me toca esperar terminar el programa y ahí fue. Arrancar con tiempo. Pero ustedes que no trabajan hasta las 8 de la noche, sino hasta las 5, y si tienen un horario laboral normal, deberían irse apenas salgan del trabajo para que lleguen a tiempo. Entonces, 12 de marzo, Imagine Dragons en Bogotá, en el Coliseo Live. Bueno. Emilio, ¿vamos con música? Sí, vamos con una serie de compilados espectaculares que son japoneses, que se llama Inya Mellow Tone, que destacan lo mejor de la escena del hip hop japonés, pero un hip hop con énfasis bastante espiritual. Hablan de mejoramiento personal, muchas de sus canciones, optimismo, paz, amor y unos acompañamientos musicales muy sofisticados que tienen fuertes influencias de jazz y R&B. Por AMP, del volumen 7.5, llega esta que se llama No Other Place. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, el día que ya pasó y la noche que llega. Vamos picados, pero hoy no se puede picados. No se puede. Queda un arepaso de alta inteligencia emocional, ¿no, muchachos? A ver, bueno. No, todavía no. Este jueguito hay que jugarlo bien. En un día como hoy, Miguel Antonio Caro nació en 1843. ¡Qué antiguo! Muy antiguo. ¡Hachiko! El Mire. Perro fiel. Ay. Del que se copiaron otra cosa hoy. Yo no sé por qué hoy de otro perro idiota y que se murió. Pero, ¿ah, sí? ¿Dónde? Un perro sin ¿dónde Richard Burton, actor británico, nació en el 25. El flaco Agudelo, ¡hombre!, en el 26. Ídolo. De niño, no se veía para nada más. Ser de niño como bebé. ¿Se acuerdan? Sí, horrible, con un carro bomberos y vestido de marinero. Y Ennio Morricone nació hoy. Emilio, por favor. Sí, un día como hoy nace en 1928 Ennio Morricone, uno de los más importantes compositores de música para cine de todos los tiempos. Y él lo hizo todo, hizo El Bueno, El Malo y El Feo por un puñado de dólares, La Jaula de las Locas. Hizo la música del Mundial de Argentina 78. No, ese hombre lo hizo todo. Es un genio, sí. Y vamos a recordar uno de sus temas más lindos de una película de Giuseppe Tornatore que se ganó el Oscar a la mejor, bueno, a lo que en esa época era la categoría de mejor película extranjera. Hoy en día se llama mejor película internacional. Aquí está el tema de amor de Cinema Paradiso. Me parece que le faltó proyección, le faltaron músicos a Ennio. Flojito, flojito, me parece. Sí, sí, sí, le faltaron ganas. Bien le faltó escasito feeling. De presupuesto. Los arreglos, no, ¿qué tan divinos? Le faltó feeling, le faltó romanticismo. ¿Te gustó María Juliana? Juli, ¿te gustó? A mí me encantó. En un día como hoy nació un gran músico de futurista de la bandísima Emerson, Lake and Palmer. Claro. Greg Lake, un británico increíble que murió en el 2016, nació en el 47 y uno de sus mejores trabajos como banda fue el que hicieron The Works, donde hicieron tremendo. Cada uno hicieron un lado cada uno. Lado de dos long plays de álbumes, uno, faltó un cuarto que fue toda la banda junta, pero gente muy brillante. Sí. Greg Lake hizo una cosa pensada en París y es muy bonita, Emilio. Sí, hizo este tema que se llama así, C'est la vie. Le faltó orquesta y coros. Tenemos que estar en la movida con Jean Balvin. No, y la organeta se nota también, o sea. La organeta. Pues, es una casioneta ahí barata. En un día como hoy nació Jaime Agudelo. No me diga, hombre, el flaquito. Oh. Hacía de bebé. Uy, con ese de carro bomberos. Oh, parece un poco weird, como raro imaginarme a un señor creepy, tan grande. Como creepy. Sí, qué raro. No, se ve hermoso. Era la emoción de mi padre y yo, mi hijo, el flaco. Tenía un poquito de vitiligo, ¿no? Sí. Murió por antiguo. Marilyn Bergman nació en un día como hoy en 1929. Hombre. Pero es que hoy, si las canciones son buenas, me toca dejarlas largas. Tremenda letrista ella. Ella junto a su esposo Alan Bergman hizo las letras de algunas de las canciones más famosas de todos los tiempos. Hizo, por ejemplo, The Way We Were para Barbara Streisand con música de Marvin Hamlisch. Nice and Easy, que la grabó Frank Sinatra. Tómala suave, estás nervioso. What Are You Doing The Rest Of Your Life con Michel Legrand. Papa Can You Hear Me, también con Michel Legrand. It Might Be You, de la película Tootsie, que fue un éxito. Y esta canción que se ganó el Oscar a la mejor canción original de la película The Thomas Crown Affair del 68. De nuevo con música de Michel Legrand, que fue un maestro tremendo. Y la vamos a ver en versión de Take Six. Aquí está Windmills of Your Mind. No, pues a contarle a nuestros oyentes que ahí no hay instrumentos, solo son voces. Eso es magistral. No, se nota la casioneta ahí también. Ay. Y yo me pregunto algo que siempre me he preguntado. Y siempre he pensado eso. Si uno se presenta en... en Yo Me Llamo, con Amparo Grisales, y dicen, ¿usted qué va a tocar? ¡Take Six! ¿Qué posibilidad hay de que pase la primera ronda? Creo que ninguna. ¿Sí? Si uno dice, creo que ninguna. Pero ¿por qué? Es que nosotros, el mundo es popular. Yo Me Llamo. ¿Usted cómo se llama? ¿Take Six? Yo Me Llamo, señor, Manhattan Transfer. Sí. Buenas. Mil gracias por participar. Por venir. No nos llames. Yo Me Llamo Chick Corea, ¿no? Bueno, en un día como hoy nació Brittany Murphy, actriz americana. Falleció Leonid Brezhnev, dirigente soviético, claro, brutal, en el 82. Y en un día como hoy nació Faustino Asprilla. ¡Hombre! Nico, 30 segundos. ¿Sí? Jugador extraordinario. Arrancó en el Cúcuta Deportivo Atlético Nacional. Luego se fue al Parma de Italia. En Newcastle le marcó 3 goles al Barcelona en una Champions. También anduvo por México, por Universidad de Chile, Palmeiras, Estudiantes de La Plata y Cortuluá. Terminó su carrera en el Cortuluá en un partido. En de hecho, el último partido Colombia, que Colombia, ¿qué pasa, brother? Sí, no hizo nada pues en la selección Colombia. Pues. ¿Qué pasa ahí? Un momentico, es que estamos hablando de clubes. Le vamos a hablar de selección. Sí, pero no nos corta. Pero rapidito. Termina su carrera en un partido Millonarios 2-0, que marcaron goles. Si no estoy mal, fueron Julián Telles y Martín Pérez. No, siga, mijo. Víctor Hugo Montaño y Martín Pérez Lindo, los goles. Ese día es el último partido de Asprilla como profesional, 2004. Y en Selección Colombia, pues hizo parte de aquel equipo magnífico del año 93 y que después fue al Mundial del 94, donde le hizo 2 goles a Sergio Goycochea en aquella tarde del 5 de septiembre del 93 en el estadio de River Plate. Respira. En la victoria de Colombia 5-0 sobre Argentina. El Mundial del 94 no tuvo suerte. En las eliminatorias del 98 le fue bastante bien en la primera vuelta como ese equipo, pero después se pinchó y en el Mundial del 98 termina siendo expulsado de la delegación colombiana, Faustino Asprilla, porque hubo un problema en su momento. A él lo reemplaza en el partido contra Rumania Leider Preciado en el minuto 85. Asprilla se molesta mucho con Hernán Darío Gómez, que era el entrenador, y por una decisión directiva y del equipo terminan expulsándolo de la delegación de aquel equipo que, al fracasar en ese Mundial, tuvo que ir Hernán Darío Gómez a dar respuestas en el Congreso de la República. 3 minutos ya. Había sido un fracaso. ¿Esa es la versión resumida? Más resumida. En un día. Si quieren, les puedo hablar de los goles. El caquete que le hizo al Cremonese. Tranquilo, no. En un día como hoy, en 1944, nació Tim Rice. Tremendo letrista inglés, Sir Tim Rice, famoso por sus colaboraciones con Lord Andrew Lloyd Webber en varios musicales. Y él escribió junto a Elton John las canciones de la película del Rey León. Una de las pocas veces que Sir Elton John no compuso con su compañero de siempre, con Bernie Taupin. Y bueno, Can You Feel the Love Tonight, un poco trillada, así que escogí esta Emilio, otra. Emilio, ¿sí? yo pudiera, antes de que la presentes, hacer el intro yo solo, a capela. ¿Cuál vas a presentar? La versión pop. Por favor, pop. Paren la canción. Pero es que es la versión pop por Elton. No es la de la película. No. Pero entonces voy a hablar yo solo. Va. ¡Hey! ¡Culenga! ¡Lilala! ¡Lilala! ¡Culenga! A ver, pon la canción. Pero esta versión no tiene esa intro, pero aquí está Circle of Life. En los originales. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Recuerden las reglas del arepaso. Con mucha precisión. Una muy importante, el día que yo esté en el lecho de mi muerte, diré, el Oscar de Chopin era por la pena. No se muera. Bueno, sí. María Juliana es la que más sabe las reglas porque eso es una peleadera tremenda. Las tengo anotadas el día que las diste, las pide el archivo del arepaso. Pero es que cada día hay nuevas. No, pero tú no puedes ir haciendo reglas así, como así, tienes que avisar. Yo aviso todo, oye, deja de ser tan grosera. Yo no soy grosera. Pero ¿cómo así? IBM presentó ayer, uy, esta nota es súper bacana, brother. Nikon, ¿dónde está? Los Sollados, por favor, ya. Ah, Los Sollados, claro. Ya de una. Uy, pero... Uy, Nico, ¿y qué es esa vaina tan sollada? Orly, pues música con gusto para delicar los sentidos. Uy, suena mi llave, full. Suena esa nota, mi llave. Bacán, bacán. Pero ¿sabe qué, mijo? Coja juicio, viejo loco. Póngase serio. Uy, bájale a la nota, zafa, jirafa, Orly. Mira nomás la gente dura de este planeta. Willie Nelson sollado en su nube. Neil Armstrong sollado en su luna. Janis Joplin, Santana, The Wizard, Rock and Roll. ¿Qué más quieres? No, tan sollados. Es que mira. No tienen poke, papito. Trabaje más bien y deje tanto solle, vago. IBM presentó ayer en el IBM Quantum Summit 2022 su nuevo procesador cuántico. ¡Uy, cuántico! ¿Cómo? Es que es lo cuántico lo de hoy. El Osprey, con 433 qubits, que triplica con creces la capacidad de su predecesor Eagle, presentado el año pasado con 127 qubits. ¿Cómo? No entendí nada. Hasta ahí nadie ha entendido nada. A diferencia de la computación clásica que se basa en unidades de información, los bits con dos posibles estados, unos y ceros y solo uno a la vez, en la cuántica, chévere, la unidad básica es el qubit, que puede mantener dos estados al mismo tiempo, el cero y el uno. Es decir, binario y binario, o sea, muy complicado. Sigo. Uy, de esa forma se abren nuevas puertas lógicas. ¿Cómo? Con posibilidades algorítmicas mucho más complejas y se pueden resolver en segundos problemas que llevarían años en información clásica. Para representar un estado en el IBM Osprey mediante bits clásicos sería necesario un número mayor que el de los átomos que existen en el universo conocido, brother. Esto está bueno. Esto sí es muy difícil. Los próximos pasos del IBM en computación cuántica pasan por alcanzar en el 2025 los 4.158 qubits, que un chip que en principio se llamará Cucuburra. IBM, burros todos, IBM detalló una actualización de su nuevo ordenador cuántico, el IBM Quantum System 2, uno que combina múltiples procesadores conectados, en los cuales no se les olvide, es que el binario es o 0 o 1, pero el cuántico es que da los dos al tiempo, o sea, las probabilidades son muy grandes. Es decir, en otras palabras, este nuevo procesador de IBM resuelve cosas que nadie ha resolvido en la historia. ¿Cómo vamos hasta ahí? Difícil. ¿En cuánto compró la NASA este procesador? ¿Cuánto pagó por este procesador nuevo de IBM? Que le permite ir al espacio, a las lunas, a asollarse con las nubes y con la luna de Neil Armstrong. ¿Cuánto pagaron en dólares, pues, la NASA? ¿Cuánto pagaron? A ver. ¿20 segundos más, tranquilos? Zafa, jirafa, zonas. Me gustó el zonas. Zonas, zonas. Bueno, quedan 20 segundos. María Juliana. Ya sé. Listo. María Juliana, $1,000,000,000. Mónica, $200,000,000. Orlando, $500,000,000. Nicolás, $85,000,000. Menos uno para María Juliana Correa. ¡Uy! Estoy un poquito cansada de este jueguito. ¿Cuánto dijiste? La corrección. Ah, lo que se ganó el de la estación de gasolina ayer. No, eso fue un millón. Ah, es verdad. $980 millones de dólares. No hay problema. No, Mónica. No, yo sigo muy confundida con ese Powerball. Los demás quedan en zonas. Zonas. Frescos. Chéveres. 15 millones de dólares pagaron 15. Por este proceso. Anotando. Es una, era más. Es una tarjeta que va a un computador. No, increíble. Pero no, claro, pero eso es. Pero es que sí, es lo último. Es cuántico, claro. Es cuántico, exacto. Binario, no binario, metaverso, cuántico. Multiverso. Fucking verso, buenísimo. ¿Cómo queda el repaso? Sí, hablando de multiverso, Bjork se va a presentar este fin de semana en el multiverso. Por ¿Ah, sí? Bjork, sí. El Bjork arepaso, nació sí. en el multiverso, creo más yo. Bien. Sí. Metaverso. El arepaso queda así. Metaverso, sí. Yo tengo menos 22 puntos, Orlando menos 8, Mónica menos 6 y Nicolás 3. Bueno. Estamos. Sigamos el programa. Bueno, nos vamos. Ya ¿sí? está, sí, ya está tarde, pero bueno, ya viene el sabor de la noche con Emilio Sánchez, pero antes me despido de ustedes. Mónica, que te vaya muy bien. Chao, Nico. María Juliana, que chao, te vaya Nick. Bien. Gracias a María Paula Aguas, a Cristian Rojas, a Orlando Rivera, que siempre está ahí. Y bueno, les advertía que vamos con el sabor de la noche, pero antes terminamos con la música de los originales a cargo de Emilio Sánchez. Y terminamos con un estreno que es nada más y nada menos que el nuevo sencillo de uno de los artistas colombianos más queridos por el mundo entero, que es Juanes. Esta canción es el primer adelanto de su nuevo disco que sale el año entrante y salió hace minutos. Esto se llama Amores Prohibidos. Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como pasarle todo por la cabeza a tu amigo el calvo para darte suerte. Pedro, nunca visites Turquía. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Cobra tus apuestas más rápido y fácil en nuestros más de 2.500 locales y en cajeros. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como soplarle a los dados, a los dardos, a la petanca y hasta soplarle al test de antígenos para que dé negativo. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Vive la emoción de jugar a las ruletas en vivo de Codere estés donde estés. Descárgala. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.